ayer te vi que besabas a otro. Dime por qué, ¿acaso te hice algún daño? Sincérate, no me hables mentiras. ¡Qué estupidez! Cagarme la vida por nada. Tú sabes bien, te amaba con toda mi alma. Después de que yo te di mi vida entera, todos los sueños te cumplí. Al ver en tus ojos esa mirada, creí hallar a quien me amara. ¡Qué gran engaño! Devuélveme mis sueños. Vete ya de aquí. Déjame salir de este infierno que ahora estoy viviendo, porque aún te amo. Es que aún te amo. ¡Qué estupidez! Cagarme la vida por nada. Tú sabes bien, te amaba con toda mi alma. Después de que yo te di mi vida entera, todos los sueños te cumplí. Al ver en tus hombros esa mirada, creí hallar a quien me amara. ¡Qué gran engaño! Devuélveme mis sueños.